venas corre rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Hola, hola gente, muy buenas noches. Hoy lunes, un programa más de Cultura Rock y hoy con invitados súper, súper especiales. Rebe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Sí, ¿cómo estuvo ese fin de semana? Relax. Sí, relajadita. Bueno, hoy tenemos el lujo de tener en cabina a unos jóvenes súper talentosos. Así es. Rebe, con mucho futuro por delante y espero que esto lo tomen para bien, ya que no va a ser la primera vez que van a estar en una radio y estoy seguro que van a ser muchas, muchas veces porque tienen mucho talento. Estamos hablando de Stranger Tales. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Buenas noches. Sí. ¿Todo tranquilo? Vamos a conocerlos. Vamos a empezar con vos. ¿Cuál es tu nombre? Ryan Fonseca, soy el baterista de la banda. Ajá. Ryan Fonseca, baterista. Ryan. Sin abeja. Ya, qué nombrecillo. Ryan Fonseca. Ryan Baba. Tiene poder. Tiene nombre, madrecita. Ok, ahí tenemos al batero, vos. Yo soy el cantante Alex Torres y no, en serio, es un gusto estar acá. Alex Torres. Uh-huh. ¿Y vos, man? Yo soy Kevin Baule, estoy Kevin, un poquito más cerca del micro. Si quiere más bien, quítalo para que estés más cómodo. Zafalo de ahí. Ajá, ahora sí. Eso. Yo soy Kevin Baules, el bajista de Stranger Tales, que junto a la batería damos la base y el sabor. Si nosotros no hacen nada. La salsa. Ahí de vez en cuando nos tiramos unas buenas cumbias. Sí. Claro que sí. Unas cumbiecillas por ahí. Ah, sí. Bueno, hoy, déjeme saludar primero a toda la gente que está ahí a través del Facebook. Un saludo muy especial para toda la gente. Silvio Antonio dice, buenas noches, mis queridos amigos ahí en cabina. Estoy totalmente listo y con palomitas frescos para escuchar. Excelente, un buen programa. Silvio, hoy es un programa de música romántica. Aquí la jefa vino y dijo, hoy vamos a poner solo clásicos románticos. Vamos a celebrar desde ya el Día de San Valentín. Así es, porque también Día del amor y la amistad. Entonces vamos a poner música cortavenas. Todo va a ser el programa romántico. Vamos a escuchar. Amigo, aquí está, ¿no? El vivo ejemplo. Sí. Vamos a escuchar desde luego los temas que tienen los chicos aquí de Stranger. Vale, una pregunta, ¿cómo? Por ustedes están muy jóvenes, que ya tienen cédula. Sí. Un día nos vamos de fiesta y no hay pleito ya. Ya, no hay bronca. ¿Cuántos son del grupo? Somos cinco. Cinco. Uh-huh. Cinco del grupo. Bueno, aquí está el batero, el cantante y vos el bajo. Y faltan, ¿qué? Los guitarros. Los guitarristas. ¿Sí? Rodman y John. Bueno, un saludo ahí para John y Dolman. Rodman. Otro nombre ahí, trambólico, ¿verdad? Sí, raro, sí. Medio. Son nombres curiosos. Hasta los nombres los tienen originales estos más. qué buena nota que puedan compartir con nosotros aquí en cabina y desde luego la música que es tan, tan chida. ¿Ustedes tocan cover o hacen música propia? Las dos. Covers, piezas, qué sé yo, del 89 para abajo. Ah, ¿en serio? Sí. Nos gusta 60, más que todo 70. 60, 70. Es lo que nos cuadra hacer y ya lo que es original, que es, a la gente le ha encantado y es algo tuanis. Vieras, yo no sé, Rebe, pero vieras qué contento me siento yo teniendo a estos chicos, pese a su corta edad, el talento y que estén con música rock. Y, claro. O sea, que conozcan música de los 70s, de los 80s, de 60s por ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué viene? ¿De dónde viene eso? Digamos, vamos uno por uno. ¿De dónde viene esto de la música? Bueno, para mí la música siempre ha sido un gran arte. el cual ha permitido que las personas puedan expresar grandes cosas. Y por mi parte, el rock ha venido de mi padre, que siempre le ha encantado lo que son los Creedence, ya un poco un más a José. Los Guns y demás, ahí poco a poco me fue influenciando lo que fue este estilo de música, y he tenido la oportunidad de ya poder llegar a escenarios y poder interpretar la música y poder compartir con las personas, porque al final de cuentas es vivir la música. Claro, claro, la música hay que vivirla y hay que sentirla también, desde luego. Dice Humberto Zamora por acá en el Facebook, dice: un saludo a los chamacos que vamos a tocar el 19 de abril en el bar El Chivo. Eso. Saludos, saludos. Humberto Zamora. ¿De dónde es? Chill, creo que es. Si no estoy mal, es integrante de la banda Chillin' Time. Chillin' Time. Así es que ustedes tienen un chivo, ¿verdad? El 19, bueno, casi siempre vienen, han estado tocando ya muy seguido. Sí, de hecho este fin de semana fue muy socado y por dicha que la gente le da a uno el chance de poder tocar y que también le gusta, es muy tuanis. Un día como ayer fue súper cansado, pero súper provechoso para todos los miembros, se vacila. Claro. A veces uno hasta se pelea, pero es parte de, ¿verdad? Pero eso es súper importante, porque no todas las bandas tienen esa oportunidad. Y por ejemplo, ellos tocaron el sábado, que por cierto no los pude acompañar, estaban un poco enfermilla. Ajá. En Heredia. ¿A serio? Y ayer tenían tres eventos, o sea, imagínense. Imagínense no ustedes. Salió, pero pues por cuestiones de sonido y tiempo, porque teníamos el chivo de la tarde. Ah, ok. Si hubiera salido bien. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando de un toquecito, voy a hacer un paréntesis para saludar a Mauricio Otero Picado, porque hoy me reclamó el hombre que no lo saludaba. Entonces, un saludo muy especial ahí para el famoso Mauricio de Mototero. Súper chavalazo ahí, un saludo muy especial. Y para Ángela Barrios también, que está conectada. Rogne, que siempre se conecta con nosotros. Rogne, por ahí. Por ahí también está Adrián, Eliezer y Roy González. Y vamos a ver, Luis también, Vane, Humberto, Silvio. Hay un montón de gente conectada en este momento a través de la transmisión de Facebook Live. ¿Qué es lo que está haciendo, Rey? Aquí estoy tratando de que no me coma la tecnología. Bueno, estábamos en el punto, bueno, estamos hablando de cómo empezaron ustedes con esto del rock. Me dices que era tu papá, que él siempre le gustó el rock. Sí, también fue que él siempre ha anhelado el tocar guitarra. Ajá. Y compró una guitarra y más, y al final no aprendió y la tuvo ahí, y un día quise intentarlo. Al final no terminé siendo guitarrista, pero me opté por el bajo. Ajá. Y al final de cuentas creo que ha sido una gran opción, una gran decisión. Qué bueno, qué bueno. Y tocar con esta gente ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y este man nació por el bajo. Este man se lo ve y es. Man nació con un bajo. Este nació con un bajo, en serio. Lo tiene. Lo trae aquí. El feeling. Ahí lo anda, por cierto, en la espalda. Ok, ¿vos empezaste en? Bueno, yo empecé con esto de la música rock porque mi mamá y mi papá siempre han sido como muy rockers. Y ellos eran de poner música. De hecho, usted va a las fiestas de mi familia, es pura música rock y todo. Ajá, y es como. Desde que yo estaba pequeño me influenció bastante. Más que todo, Creedence, Scream, Black Sabbath, Maiden. Es como la base así, como wow. Ya uno lo escuchaba. Ya cuando llegué a lo que era sexto, más que todo, lo escuchaba, pero era así como, bueno, sí, me gusta, pero vi un video de Black Sabbath. Ajá. Y es como, no sé, en eso yo creo que me cambió la vida. Y yo quiero tener una banda para hacer lo que ellos están haciendo. Y desde eso lo intenté hasta que encontré estos dos. Yo creo que ya creo que se voy a pegar. qué bueno. ¿Y por qué el canto? ¿Por qué no instrumento? Porque yo soy batero frustrado. Ajá. Lo he dicho a este master que está acá. Y no, de hecho siempre me ha gustado cantar desde pequeño, nada más que no lo explotaba tanto. Ya cuando uno llega al cole con lo que es los festivales, actos cívicos, ya uno se puede foguear más y va agarrando ahí como quien dice la maña, y ya llega a lugares así ya tipo bares y todo, y ya no te come el miedo, no te come la gente, y más bien vos lo disfrutas, sí, se disfruta. Y Dave, aquí estamos. Pero sí, siempre me ha gustado el canto, y además Dave, siempre he estado influenciado mucho por Ozzy, Bruce, Dio, entonces así como mis héroes. Qué bueno, mamá, es que era qué contento me siento, porque yo pensé que ya esto se estaba perdiendo. Sí, o sea, bueno, yo que también desde hace muchos años, ¿verdad? Toda mi vida he escuchado rock y metal, y pues mis hijos siempre me escucharon y no lo logré. No lo logré como los papás de Alex. No fue posible. Entonces yo los veo a ellos, que tal vez son así como una edad de mis hijos, con la edad de mis hijos, y yo digo, puchica, qué bueno, ¿verdad? Porque ahora o andan en patinetas, o los videojuegos de por sí los tienen consumidos, la tecnología, ¿verdad? Y pues ver a esta gente así, yo me acuerdo cuando yo hablaba con Alex, creo que Alex me contactó, creo que fue así, y yo hablaba con Alex y no me daba cuenta, hasta que un día vi el perfil o vi la foto y digo yo, ¿pero qué es esto? ¡Es un chiquito! Sí, sí, sí. Y me quedé asombrada, sí. Pues no, pues muy interesante. ¿Y vos qué? ¿Cómo empezaste con? Yeah, man. Igualmente la familia, ¿verdad? Empieza con que ha sido rockerona y lo que me cuentan ellos. Y yo agarraba un balde ahí, lo golpeaba y empezó. Siempre me ha llamado la atención la batería y ahí empecé poco a poco. Fui ahí como aprendiendo yo solo a tocar, que aprendí a incluso leer la música, bueno, la percusión yo solo. Y de conocí a estos maes, de hecho yo llegué a la banda de la manera más extraña posible, porque yo andaba ahí por el cole haciendo feo con unos compas y escuché bulla en el aula de música y digo yo, maes, a ver qué están haciendo, a ver qué está haciendo bulla, ¿verdad? Y llegué y eran estos maes y el guitarrista viejo me dice, maes, vaya, yo se montó, ¿no? Y pues montamos la Paranoid de Black Sabbath en menos de 3 días. Menos de 3 días la montamos. Y la mandamos, nos cuadró y excelente, es excelente. Legalmente. El resto es historia. Qué bueno, qué bueno. ¿Y los otros dos compas qué? ¿Cómo llegaron? Eso es, bueno, eso sí fue raro, Rodman fue para el FEA, que ¿usted fue el que lo trajo a Kef? Sí, yo se lo recomendé, les dije que conocí a un compa el cual estaba aprendiendo... no del todo guitarras porque ya tiene unas buenas bases y lo traje para ver qué tal y hubo una buena conexión con él porque tenía cuentas, sí, eso es algo muy importante, no solo que sepa tocar instrumentos sino también llevarse bien con la persona y hemos conectado también que haya química entre los miembros de la banda porque eso claro. La gente lo ha notado mucho, ustedes nos ven y nosotros estamos así como vacilando. Sí, antes de los chivos siempre usted nos va a ver vacilando en una mesa y todo. También son jóvenes y tienen que divertirse. Y sí, ya claro. Cuando salimos a escena, o sea, la gente es como... De hecho, ayer en el chivo de cantina es una señora. Yo no sabía lo que estaba viendo, yo estaba como... Oh. Esa, la energía con la que nosotros salimos, la gente lo impacta. Qué tanto bueno. La gente que le gusta, seamos sinceros, ustedes ya tienen sus bandas y ya están casados con sus bandas. Y ven a unos chamacos y dicen, ah, pues estos más, ¿qué van a tocar esos clásicos? ¿Qué van a saber? Y ya uno sale con eso bien interpretado. Sí, claro, claro. Y hay que destacar que incluso a los chatas le hemos cuadrado. Hasta los chatas. Y llegó donde eso nosotros, es un logro. Y llegó donde nosotros, mae, yo no escucho esa música, soy un chatazo, pero mae, ustedes son buenos. Llegó. Sí. Mae, hay un tema que quiero presentarles que se llama Déjate Llevar. Uh-huh. Esa canción, ¿de dónde viene? O esa canción... Qué buena pregunta. Esa canción, digamos que es como que la gente lo tome como quiera, que se deje llevar en lo que sea, ya sea música o lo que esté pensando. La letra la dice así, así como, así pensando en eso, ya llegaron el guitarrista, sacó el... Y ahí ya ellos dos se montaron y salió, vamos a ver si a la gente le gusta. ¿Y quién escribe? Entre él y yo. Bueno, hagamos una cosa, vamos a ponerla... Uh-huh. Porque estamos trabajando con un sistema diferente, con un MP3. Uh-huh. Vamos a ver si nos suena bien y ya volvemos. Déjate llevar. 5506. Mae, qué buena pieza esa. Qué buena pieza, en realidad. Se dejó llevar, ¿verdad? Me dejé llevar y ya casi que me estaba desarmando. Junto a nosotros. Mae, estábamos hablando del sonido de esta canción, que para mí también tiene un poco de punk, para ustedes no, es más que, ¿cómo lo? Como un poco de hard rock y ajá, heavy metal, pero siempre hemos buscado como esa esencia de la música clásica del 60-70. Sí, siempre... sí, eso es como lo que siempre hemos querido tener, sí, como sí, esa esencia que usted diga, esto suena... Madre, me suena clásico, típica, pero música... Sí, porque sí me suena clásico, sí me suena, sí me suena, no, la típica música que usted tenga que hacer. Madre, muy, muy interesante la propuesta. Y lo más interesante es que, o sea, es creado por ustedes. Eso es lo que hay que admirar aquí, Rebe, porque no es cualquiera el que hace una canción, y mucho menos pues la letra, la música. Y eso es muy mucho de valorar también en este tema de las bandas, porque para ir a tocar un cover, pues se practica y listo, pero ya sentarse mente componer, ajá, sí, para componer, sí, es otra cosa. Ok, ese tema, ¿de dónde sale? Ay, my. Dey, es una historia difícil porque... Una historia salvaje. Salió totalmente de la nada. Ajá. Estábamos casi que haciendo... sí, yo sí tenía la letra pensada hace ratillo. Ajá. Yo tenía como... Kitoanis, hacer una letra como que la gente piensa lo que quiere. Sí, sí, sí. Solo que déjate llevar, ya sea la música, no sé, lo que sea, lo que la gente tenga pensado. Y de, la tenía ahí. Yo sí tenía el na na na na na na na na na na na. Sí lo tenía, pero no habíamos sacado nada así como que se prestara. Ajá. Y un día llegó fue Rodman, ¿verdad? Que el tan, de hecho, tan, esa canción tan, más tan, que todo, ¿verdad? Salió de una improvisación. Sí, de, sí, sí. Un ensayo, y dije, mandamos la vara, y fue saliendo y saliendo y saliendo, y tampoco era más larga esa canción. Era más larga. Pero dije, no, nada más, esta vara hay que cortarlo, y con esos 2 minutos y que pico, más comercial, está, dijo. Y se la volaron. Sí, sí. Por ahí está Lobita Guerrero, que nos escucha desde México. Dice, hola, acá andamos tarde, pero segura. Saluditos desde México. Un saludo también muy especial para Marco Rojas también. Un saludo ahí para mi estimado Marco. Chicos, también les informo que nos escuchan todos los miércoles. Este programa va a salir el miércoles en una radio que se llama Radio Asalto Mata, uh-huh, Rock en España. Para que lo tengan por ahí. Y también compartimos con 2 radios más acá nacionales. Así que, pues, hay que aprovechar este momento. Bueno, claro. Mi jefa me dijo, ponga música romántica el día de hoy. Pero voy a leer esos saluditos. Dale los saludos. Porque Rigo nos está saludando. Dale. En cabina, como siempre, Rigo acompañándonos. Ajá. Y Rockne dice, buenas noches, los felicito, jóvenes. Y síganle poniendo alma y corazón a su banda. No le aflojen y cosecharán muchos éxitos. Gracias, en serio. Gracias. Pura vida. Este es un rockero de corazón, de verdad que sí. Un tipazo ese, mae. Bueno, Rebe, ¿qué quieres escuchar para volverlos románticos? De todo. Me gusta la música romántica, los clásicos, buenísimos. Y pues, ¿qué más que este mes que es del amor? Y bueno, Rebe hoy viene como muy enamorada. Bueno, vamos a poner música romántica. Porque ya la próxima semana, el próximo viernes, es el Día del Amor y la Amistad. Entonces, hay que hacerle caso a la jefa. Mm. Chicos, sí, hay que escuchar buena música también, porque hay que dejarse de cosas. El rock abarca muchas ramas, y entre eso también lo que es la música romántica. Y, claro. Y ¿no han pensado una piecilla romántica? De hecho, él y yo estamos así como tratando de sacar una balada, para tener como toda banda, una balada, pero ahí salen chispazos, pero ya habría que sentarse que como ya. Bueno, la vez pasada tuvimos aquí la historia de las Power Ballads, y las Power Ballads nacen fue como una propuesta para ellos vender más discos, y empezaron a meter una cancioncilla por ahí en cada disco, 2 cancioncillas, y nosotros trajimos las mejores, y de verdad que hubo piezas que llegaron a ser número 1 en la Billboard. De hecho, muchas bandas, así que tipo Motley, que se eran los chicos malos de los 80, los que se... Tienen sus piecitas. Y era así, de hecho, la estructura del álbum, después de todo eso, todas las bandas glam y todo, lo siguieron. Algo pesado, balada, pesado, balada, y así se fue, así se iba. Sí, correcto. Bueno, vamos a la música entonces. Quiero también recordar a la gente que que nos está viendo a través del Facebook Live, que tenemos una aplicación. La aplicación se llama MixLR. Es muy sencillo de entrar. Simplemente en la página de Radio Estéreo 506 o en la página de Cultura Rock hay una pestaña que dice Usar App. Entonces entran ahí y pueden escuchar el programa por la aplicación. Súper sencillo, no tienen que hacer nada. Si ustedes quieren descargarla y comentar como están comentando los muchachos acá por la MixLR, pueden hacerlo. Pero si no, entonces no hay ningún problema. Pueden estar como invitados en la MixLR, porque creo que la música que vamos a poner acá nos va a durar muy, muy poquito el Facebook Live. Uh-huh. Entonces, porque hoy estamos románticos. Un saludo para, hablando de románticos, para el señor Jorge Jesús. Él es un cantante nacional, una voz increíble. No es rockero, pero tiene una voz muy, muy particular, Jorge Jesús. Uh-huh. Así que un saludo ahí para Jorgito, que estuvo compitiendo ahí con los más feos en esto de boca en boca, creo que. Sí, lo nominaron uno de los más feos, mi estimado Jorge, pero no es tan feo, Jorgito, no es tan feo. El más se ve más feo de lo que parece. Es vara. Bueno, vamos a la música, vamos a escuchar. ¿Qué le parece si entramos con Bon Jovi? De una vez, démosle. Bueno, vamos a la música y ya regresamos. See his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. slowly dies. But baby, if you give me just one more try, we can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. Yeah, we love you, baby. Always have been there forever and a day. Always I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't fall out. And when I die, you'll be on my mind, and I love you always. Así empieza el programa del día. Bueno, empezamos con buena música de los chicos de Stranger, pero también ya a la música romántica. ¿Qué les parece la música romántica? De ahí. Me recuerda mucho a los 80s, primero que todo. Ajá. No, pero sí, de ahí. Como dijo usted, estábamos hablando fuera. La música de rock, metal, abarca tantas cosas a la hora de ejecutar, o sea, está dando un sentimiento que, hey, claramente el amor va a estar ahí. Claro. Ya sea para bien o para mal, entonces es algo que uno, hey, claramente le va a gustar. Sí. Por más tablero y todo lo que usted quisiera, usted siempre le va a gustar alguna balada. Sí, eso sí. Y la música, pues, hey, nos representa a veces muchas cosas, muchos sentimientos, mucha forma del estado de ánimo también, porque... si vos estás triste o no sé, tal vez terminó con la novia, una baladita ahí lo pone uno, le saca los mocos. Sí, claro. Sí, ¿no? Es uno masoquista. Es masoquista, sí. Va ahí, pónelas. Y uno pensando. Sí, no, pero es como ahora al inicio mencioné, que la música es un gran arte porque tiene una gran conexión con las personas, una facilidad para conectar con los sentimientos de las personas. Exacto. Y llega un punto donde las personas pueden vivir su vida según el estado de ánimo y lo unen con la música. Pueden empezar el día con una música muy alegre y terminar una noche relajada, pero la música está ahí y eso es lo grandioso de la música. Eso es lo principal, y gracias a músicos como ustedes que dan ese talento para que nosotros, que no somos músicos, disfrutemos. Porque yo me imagino que la música ustedes ya la escuchan diferente. Yo, o sea, ya ustedes, yo oigo una canción y yo oigo la letra y lo que me gusta, pero ya ustedes la escuchan diferente y eso se trae, ¿cierto? Sí, es que sí, cada canción para uno siempre tiene como cierto significado. No, quiero decir en la parte musical, tal vez. Qué sé yo, digamos, ajá. Kevin le pone más atención al bajo. Ajá. Uno que con la batería y... siempre es como el cantante ahí. Sí. ¿Qué puedo morar? ¿Qué tono hace el mae? Eso mismo. Puesta en escena, cosas así. La verdad es que... Sí. Tiene mucha razón, la verdad sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar a Led Zeppelin? Ustedes que les gusta Led Zeppelin. Y regresamos con saludos, ¿verdad? Está bien, me parece. Ok, ya volvemos. Esto es Cultura Rock, son las 9 y 7 de la noche. No end. For many hours and days. Una canción de 1979, el último álbum que sacó Led Zeppelin, venía esa canción. 41 años. Casi nada. ¿Qué te parece? Ustedes ni en planes estaban. No, hombre. ni en planes. Y véanlos ahora, escuchando buena música y tocando buena música. Bueno, hay algo muy importante que no nos han contado, estos chicos. Dale, dale. Y les puedo preguntar, porque no son damas, si me pueden contestar. Ajá. ¿Las edades? Es cierto. 18. 20. 18. Sí, es más el rock. Es el rock de la banda. Roquito. Ay, John, imagínate. Y este más de rock con 20. Son rocos, ahora nosotros con, mejor no decimos. ¿Con 30 qué? Dice Lobita Guerrera allá en México, dice, un abrazo muy fuerte a la banda, les igual, mando igual. Mis mejores vibras desde México. No, igual. Muchísimas gracias. Un abrazo, pura vida. Lobita Guerrera, y por acá se conecta mucha gente de otros países también, de Estados Unidos, ¿de dónde de Argentina, de Perú. Argentina, de Perú. Por ahí nos escribió un muchacho, se llama Maximiliano, de Colombia, una banda que se llama Neblina Metal, también son muy buenos, pero no hemos podido coordinar para poderlos llamar en vivo también. Porque nosotros lo hacemos a veces. Uh-huh. Hemos hablado con Heavy Metal, ¿verdad? Ajá. Desde Argentina. Nos presentó su banda, su música. Y estuvimos hablando en uno de esos programas. Por ahí tiene que estar grabado en Cultura Rock. Esos programas, ahí si quieren ver. Buenísimo. Sí, sí, así es. 18, 20 y 20. ¿Ah? 18, 20 y 18. ¿Y los otros? También 18. 18. Ah, usted es el único que tiene 20. El más rock de la banda. Ya. O sea, imagínense que hace unos meses no podían ir a los bares a hacer chivos. Eso fue. En teoría. Sí, en teoría. Sí, no, y al final de cuentas, porque todos somos compañeros del colegio. Fuimos compañeros en compas, compañeros. Íbamos a jugar bola juntos, etcétera. Ya todos salieron del cole. Ya. Yo voy para mi último año ya. Ah, bueno. Y cómo bueno, ya sé que ustedes se llevan bien, pero siempre hay uno ahí que es más calmado, otro que es más pues qué podemos decir, más impulsivo. ¿Cuáles son las el desmadre? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las características, digamos, de cada uno de ustedes? Yo pienso que Kev es como el serio, pero el que siempre en el pleito es como, bueno, usted tiene razón por esto, porque así a veces sí nos peleamos a veces mucho, pero él es como el intermedio. Digo, mae, usted tiene razón en esto, pero usted también tiene razón en eso, y es así como el llega a mediar ahí. Estás el equilibrio de la banda. Sí, sí, ahí trato más o menos como de escuchar ambas opiniones, porque al final de cuentas la banda es una comunicación entre todos los miembros. Ajá. Para poder montar un buen chivo, y se requiere un montón de trabajo. Sí, y sí. Igual hay que mantener todo esto en pie. Sí. Y ahí vamos, pero di, yo soy la parte tranquila, pero las madres se los llevan a esta gente. Al menos yo no, este madre es pelota. Siempre es el cantante, ¿eh? Sí. ¿Y los guitarristas qué? Son... Sí, los más son relax. Ajá. Hacen el desmadre cuando se tiene que hacer y ya con otros asuntos son ¿Y vos serios. Qué, madre? Porque te estás haciendo... El... No, él se está haciendo aquí, pero sí, también sí, es un sí, desmadre, sí. Es el que va con uno y todo, ¿eh? No sé qué dirán estos más de mí, la verdad. Pero considero que yo soy como los otros. Ajá. Desmadre cuando se hay que ser desmadre y tranquilo. Sí, creo, sí, ¿eh? Digamos. Eso espero. Sí, no, claro. Al final de cuentas es la batería. Entonces él siempre está muy calmado cuando se requiere, porque es la base de la banda y esto. Y todos dependemos de él y tenemos una fuerte conexión con él. Pero cuando el chingue sale, cuando nos divertimos y demás. ¿Y en los ensayos compas, qué tal? ¿Cómo? ¿Se divierten? ¿Se tratan mal? Depende de la pieza. Realmente depende de la canción. No, sí, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando hacemos Black Knight, Sunshine, Paranoid, es como yo, los saltos de este vuelo y la emoción como si fuera un chivo. Ajá. Pero hay otras piecillas que son como más tranquilos, tipo el Lamento Boliviano, cuando la sacábamos, era como... ¿Cuáles son los géneros que a ustedes más les apasiona, que más tocan? En mi caso, bueno, el personal o de la banda. Es, sí, el de la banda. El de la banda y lo que es hard rock y heavy metal, eso es así como, ¿verdad? Sí. ¿Qué sé yo? Maiden, Judas Priest, Sabbath. Yeah, Sabbath. Claramente Zeppelin, obvio. Deep Purple. Uh-huh, sí, todas esas cosas. Toda esa nota. Déjenme saludar a Tati Sánchez, Greg González, a Richard Arrick Carmona, que es un gran locutor, don Richard. Es un locutor de años, tiene un programa que se llama Hablemos de mi Pueblo, por ahí, y también tenía otro que salían unos señores que se llamaba Groserías, eran dos señores mayores, no sé qué pasó, no lo he vuelto a ver al aire. Mailing Centeno, de Emprendete Digital, dice, muy buen programa, un saludo muy especial ahí para Marilyn y para nuestro amigo Javier Palma, también, que es de otro programa que tenemos acá los viernes, que se llama Emprendete Digital. Esto pues, lo que ustedes están haciendo también es un emprendimiento, están emprendiendo en un negocio. La música, pues, se disfruta, se siente, se trae en el alma, pero también de ahí. Es un brete. Es un trabajo, es un emprendimiento. Así que tal vez en Costa Rica, pues, la industria de la música no... Más al rock, realmente. Sí, no da como para tanto. Y como lo hemos hablado aquí montones de veces, en montones de programas, ¿verdad? El apoyo que hace falta también de la gente, sí. ¿Verdad? Es un poco difícil, pero bueno, no sabemos. Sí. Como ahora que veníamos de camino, como dijo Ryan, cuando estemos en Europa, ¿sí? ¿Cómo fue? se van a acordar. Cuando nos escuchen en Europa. Algo cuando escribiste la biografía. Ah, es que yo tengo la biografía para compartirla en el blog. Allá en Holanda. Cuando estemos allá, va a valer un montón de plata. Claro, vale. Aquí hay otros saluditos también de Vane Mora. Felicidades a esos muchachos, tienen gran talento. Bueno, un saludo para mi madre, preciosa llamada. Un saludo, Vane. Muchas gracias. Después por aquí también nos escribió Marixa Sañas. Dice que es saludos, me gusta su programa. Silvio dice que ya está nostálgico. Y eso que no le hemos puesto más música. ¿Qué le parece si vamos a la música, Roy? Vámonos. Y ya regresamos. I love you is not the words I want to hear from. talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha Serie. Nosotros seguimos. ¿Es en serio? Acá. Voy a buscarlos para mandarme a hacer una. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. 4 de la noche, qué rápido se está yendo el día. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizada. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas. Todos los artículos de publicidad que usted necesite, búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha Serie. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, Alta Facha, 100% nacional. Todo lo representativo a la banda, Alta Facha siempre va a estar ahí. De hecho, tenemos una camiseta que nos donaron. Nos dieron para rifar, Rebe, la nera que está por ahí de Pantera. De Pantera, sí, ya estaba viendo. Buenísimo. Para ver, sacala. Vea, enseñale ahí a los chicos. Mae, Alta Facha, diseña tu idea en tu facha, así es el logo. Enséñeselas ahí. Mae, qué buena esa. Está super tuanis. Ábralan por ahí, déselo ahí a los chicos de Stranger para que la vea la gente que está ahí. Ahí tenemos esa camiseta de Pantera Walk. La tela está muy tuana. Sí, muy suavecita. Ahí está, la vamos a rifar ya ahorita. Pues, montamos una dinámica aquí. Rebe, que es la de... ¿Le gustaría tener esa chema? Claro. Muy, muy, muy buena, ¿verdad? Hay que participar. Ah, bueno, para recordarles de paso. Ajá. En el blog Rock Pop Metal y Más está ahorita el concurso de la guitarra. De la guitarra también. Ajá, y todavía tienen tiempo. Sí, ya ustedes participaron. No saben cómo está el asunto de la guitarra. Deles uno. Algo me habían dicho, pero no. Tienen que ingresar a la página y bueno, la rifa es junto con la página de Javier. Ajá. De J.C. Tami. Entonces, tienen que darle like a ambas páginas. Y comentar, poner ahí un par de personas, etiquetar a dos personas y publicar en el blog de ustedes. Es muy simple. Es muy sencillo. Es muy sencillo y la verdad es que la guitarra está preciosa. Dave. Hasta yo me la quiero bajar. Una guitarra, hey, una guitarra es una guitarra, ¿verdad? Bueno, entonces ya venimos ahí con la dinámica de la camiseta. Vamos a planearlo acá en cabina. Mientras tanto, vamos a escuchar a Scorpion. Qué bueno Scorpion. Qué bueno Scorpion. Vamos a escuchar a Scorpion y ya regresamos con Cultura Rock. Son las 9:27, nos quedan ya 33 minutos de programa y venimos aquí con los chicos de Stranger Tales. To win back your love again, I will be there. I will be there. Love, only love, can bring back your love someday. I will be there. I will be there. Try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, our love, shouldn't be thrown away. I will be there. I will be there. Bueno, en sus inicios esta banda se llamaba Los Sin Nombre, una banda alemana, y después ya se pusieron el nombre de Scorpion. ¿Qué les parece? ¿Ah? De 1965 empezó la banda de Scorpion. 1965. Tiene cualquier cantidad de discos. ¿Tienen? No, no tengo el número exacto, pero la otra vez que andaba buscando yo música de Scorpions, increíble la cantidad. Sí, tienen mucha, mucha, mucha música. Y ya que estamos hablando de, bueno, de esta banda que se hacían llamar al principio Los Sin Nombre. ¿De dónde viene el nombre de ustedes, Stranger Tales? Ryan, los honores. Mae, bueno, antes de eso sí tuvimos como 5 nombres: Istaru, Siria, no sé cuántos. Ay, no. El Stranger Tales salió porque yo soy muy fan de los cómics. Yo me muero por el Doctor Strange. Y los cómics en los que él aparecía eran los Strange Tales. Uh-huh. Y digo yo, mae, me cuadra, y yo se los dije, y digo yo, tema, Stranger Tales. Incluso, si ven el logo en la A, que hay un ojo, lo tenía en mente por el ojo de Agamotto, del Doctor Strange. Uh-huh. Bueno, y para los que les gustan los cómics y todo el asunto, entonces ya se pueden identificar ya más con claro, el nombre, entonces. Sí, de hecho. Qué interesante. Y no tuvieron, bueno, antes de escoger ese nombre, ¿qué otros nombres le tenían a la banda? Iniciamos con Zárate. Zárate. Eso se ve a la bruja. Como éramos de acerrito. Después lo pasamos a... ¿Qué fue? Osiria. Osiria en honor a una banda de power metal sinfónico. Ajá. De Francia. Uh-huh. Después pasamos a Istaru por la leyenda. Uh-huh. La leyenda de Istaru. Y pero Pablo. Es que Istaru, usted decía Café Istaru y todo el mundo de verdad lo pensaba así, y al final el Stranger. Y con ese es el con el que estamos pegando, por dicho. Sí, qué bueno, qué bueno. Es como, los Strangers, qué Strangers por ahí. Uh-huh. Se siente bien, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Sí, está bonito, siempre y tiene el nombre es interesante. Y tiene el logo y todo. Uh-huh. Sí, yo sé. ¿Quién hizo el loguito? El logo fue un compa de él. Sí, que él había estudiado un poco de diseño gráfico y conocía muy bien sus habilidades, y yo le sugerí que si nos podía hacer el trabajo, y nos gustó mucho al final de cuentas, entonces él nos hizo la vuelta, y más excelente. Bien estamos pendientes en ver si nos sigue creando más logos. Uh-huh. Porque tenemos pendiente todavía la mascota de la banda. Una mascota. Queremos una mascota para... Qué bueno. Para el Doctor Strange. El Doctor Strange. Sí. Dice por acá, Jordan Esquel dice, Aro Aro, Strangers. King dice, excelente, saludos chicos. Salud, King, ya sabes que te llevo aquí, es mi prima. saludos, excelente programa, dice Kevin Chani Jiménez también por ahí. Dice Eddie González por la MixLR, dice, están tirando solo bueno como siempre, saludos mi gente. No, pura vida, hoy con super invitados, con invitados especiales. Invitados especiales en cabina. Ve que rápido se va el tiempo, ya nos quedan 23 minutos de programa. ¿Qué le parece si vamos a lo nacional también con esta banda Tango India, que para mí muy muy buena banda? Tenía de todo. ¿A vos no te gusta? Claro. Sí, sí te gustaba Tango India, porque usted es muy delicada en la música, Rey, no es cualquiera que le gusta. Vamos a escuchar este tema que se llama Esperaré y regresamos. Buenos tiempos que pronto vendrán, por esas lágrimas de felicidad que no podemos dejar pasar. Sabemos bien que no será cuestión de días, y estas heridas pronto sanarán. Escucha la fe que te vengo a entregar, nos pertenece con solo intentar. esperaré por ti en un mundo que no es fácil de llevar sin ti, hasta que encuentres la razón para llegar a mí. Yo cuidaré cada minuto de tu día, y por las noches en sueños vendré. Eres la luz de mi voluntad, serás el sueño que ya llegará. Esperaré por ti en un mundo que no es fácil de llevar sin ti, hasta que encuentres la razón para llegar. Se abrirá así. No hay diamantes, solo paz. Esperaré por ti en un mundo que no es fácil de llevar sin ti, hasta que encuentres la razón para llegar a mí. Esperaré. Escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, son ya las 9:42 de la noche. Qué rápido se nos fue el tiempo, ¿verdad, chicos? Claro, sí, sí, cuando uno la pasa bien, sí. Rápido. Escuchando buena música y desde luego y buena compañía con grandes artistas, con gran futuro. Se puso romántico, Johnny. Es que de mucho futuro, Rebe. Yo me siento muy, muy contento porque veo que todavía la juventud se puede rescatar. Sí, sinceramente, porque ahora yo siempre uso este término y no sé, no me importa si la gente no le gusta o... Pero es que hay tanta basura musical ahora. Sí. Hay tanta basura musical. De hecho, Perdón. Tranquilo. Y enferma a la juventud. Claro. O sea, independientemente del ritmo, digamos que reggaetón, pero con una letra que no vaya a dañar ni a las mujeres, ni la integridad también de uno mismo. Uh-huh. Y eso es lo que pasa. Y yo sé que ustedes trabajan y lo hacen de la mejor forma, siempre respetando y llevando esa línea de marcada. Uh-huh. De que se puede hacer ciertas cosas y ciertas cosas no se pueden hacer. Sí. Y esto, como lo decía él, ajá, la música transmite. Claro. ¿Qué les está transmitiendo eso a los jóvenes? Violencia, sí. Sexo, machismo, un montón de cosas negativas. No, y ahora yo estaba hablando con él, estábamos sentados hablando y yo le dije, o sea, qué vacilón que nuestros hermanillos y no son rockeros. y un tiempo para acá como que les ha cuadrado la nota, ¿verdad? De hecho, hasta el hermanillo él está tocando guitarra, el bajo, mi hermana canta. Ah, bueno, es. Y es por ver eso, como... Sí, claro. Y prefiero mil veces que ellas escuchen esa música hasta que escuchen lo otro, lo de ahora, ¿verdad? Sinceramente. Dice Alex Fonseca, saludos, felicidades muchachos, muchos éxitos. Saluda Francis Matarrita también, Duarte. Dice saludos a Ryan. Por ahí a Frank. Un gran batero. Excelente banda, dice ahí Francisco. Saludos a Francis. Francis, otro baterista también. Muy ajá, bueno. Buenísimo. Muy bueno. Silvio Antonio Figueroa dice: excelente Tango India, le gustó. Anda romántico, Silvio. Sí, anda. Es que hoy es un programa romántico. Usted quiso hacerlo de corte romántico, y aquí estamos nosotros siguiendo su línea. Mario Núñez también, tarde, pero me pude conectar. Saludos a todos, dice Mario Núñez. Saludos y a Mario. Javier Citami también, que se conectó ya con la transmisión. ¿Qué le ibas a preguntar a los chicos? ¿Qué venían? Bueno, yo les quiero preguntar: ¿cuáles son los proyectos que tienen a futuro ustedes? De hecho, nosotros lo que queremos ya sí, en serio, es sacar el álbum debut ya este año, tal vez para mayo, es que... Puede que sea para mayo. Para mayo ya tenerlo. Sea. Ahorita estamos trabajando ya lo que es original, dándole esa lo que queremos, tipo hard rock, heavy metal. También a veces nos sentamos a componer letras, ellos algunos riffs, algunas bases. Y sí queremos ya debutar este año con el álbum y ver cómo lo recibe la gente. Sí, ¿cuántas sí. canciones han sacado hasta ahorita? Ahorita cuatro. Solo cuatro. Pero también queremos acompañarlas con la creación de un video que hemos estado planeando poco a poco, para ver si con ese álbum debut también lo acompañamos con un video. Claro, sería. Para el Chivo, un saludo. Excelente. Un saludo para los del Chivo. Para Mau, para Tony, para Dante. Gretel, Kenia. Kenia, Abuso, toda esa gente, un saludo. Un saludo muy especial para estos bares que están abriéndole las puertas, porque cada vez se van sumando más. Cada vez hay más bares que están abriéndole las puertas a lo que es el rock. Entonces un saludo muy especial ahí para toda la gente del bar El Chivo. Bueno, y este bar Stadium tuvo este concierto el sábado y también tiene uno ahora el día que tengo muchas ganas de ir también, ahora el 14 de febrero. Ajá. Y son gratis. Sí, sí, eso sí. Sí, da uno un gran apoyo porque sus bares jalan su gente y lo van a ver a uno y van a decir, ah, oh, sí, qué bueno, si lo van a seguir uno en Instagram, Facebook, que es lo que nos sirve. Claro, nos sirve para que vean lo que ustedes están haciendo y cómo lo están impulsando también. Buen programa, saludos, Kef, dice Daniel Josué, no sé. Mi hermanillo ahí. Ah, su hermanillo. Bien, Dani. qué buena nota, que se conecte toda la familia. ¿Qué le parece si vamos a escuchar esta banda que se llama Rata Blanca? ¿La han escuchado alguna vez? Influencia. Casi nada. Aún estás en mis sueños, se llama el tema. Qué episodio. Buenísimo. Y ya regresamos. Me las dejó. Seguimos acá en Cultura Rock. Aquí estamos pues vacilando aquí con estos invitados del día de hoy, Roy, que fueron terribles, por ahí dicen. Talentosos y guapos, gran banda. Ya salieron con admiradora y todo. Ah, sí. Wendy. Saludos, Wendy. Y también dice Kendall Fonseca, dice buena maes. Kendall Ayomi. Por el apellido viene quién es. Familia también. Mi hermanillo. Qué bueno. Eliezer Abarca en la MixLR dice saludos ahí. Solo bueno, Mop. Saludo muy especial a don Eliezer Abarca. Bueno, Rebe, ya casi se nos está terminando el programa. Ya casi. Tal vez sería muy importante que nos cuenten. ¿A dónde los pueden buscar a ustedes, buscar la música y seguirlos, verdad? Porque eso es muy importante. Bueno, claro. Los pueden buscar en Face e Instagram como Stranger Tales R. Lo que es música ahorita tenemos en SoundCloud, en el canal de YouTube, que igual Stranger Tales R, ya lo estamos subiendo a Spotify porque es más fácil. Sí. Y pero eso sí está tardando, pero sí, a futuro sí vamos ahí vamos. Ok, excelente. Buenísimo. ¿Qué le parece si ya antes de cerrar el programa vamos a escuchar esta canción que se llama... escuche el lamento? Claro. ¿De dónde viene ese tema? Ahí es donde entramos con lo de que queremos ser heavy metal. Esa canción, de hecho, nosotros la hemos compartido. La gente dice, es que suena stoner con Black Sabbath con punk, ¿no? Siempre. Entonces, de igual, él tenía una letra de hace ratillo, usted la tenía, ¿verdad? Y no como si tuviera un montón de años, ¿verdad? Y no calzaba. Desde el kinder, dice. Desde primero. No calzaba así como con el ritmo, la letra. Entonces le cambió por, creo que decía violines o algo así, por visiones. Y ahí se iba, así se iba y salió. Y Y es una, al menos en lo personal, la que más me gusta cantar de nosotros en el Salchile. Bueno, ahí, entonces vamos a poner el tema y ya casi venimos para despedir el programa. Luces de fuego se empiezan a ver. Un ángel se aproxima y alza su espada. Dirige su armada. Guerra tras guerra por los aires se eleva. Una sirena en la costa empieza a llorar y las estrellas se ven. Cielo. Escucha lamento. Estábamos escuchando esa muy buena energía tiene esa canción, chicos. De hecho, es la última que hemos hecho. La más reciente. La más reciente, sí. Transmite, transmite, Johnny. Claro, claro, se siente la vibra, se siente claro. La vibra. Ya eso, ya bailándolo, ya calienta uno. Sí, ya hemos visto gente bailando ahí las propias y uno es como... las greñas. Qué bueno. Sí, yo me imagino que uno... ustedes como músicos, eso es lo que los hace sentirse bien, ¿verdad? Que la gente disfrute. Cuando usted ve a la gente moviendo el pelo, haciendo feo, es donde usted dice, lo estoy haciendo bien. Y me recuerda mucho a algo que dijo Bruce Dickinson. Usted hacer, yo quiero que hasta la última persona de la arena, si está a reventar, sienta como que yo le estoy cantando al oído. Claro. Y eso es lo que siento yo que todo músico tiene que hacer. Así que es. La última persona se sienta especial. Sí, sí, sí. Me está hablando a mí, me está cantando a mí. Y eso es lo que... Escuela que se transmita, que transmita esa energía, que se sienta. Pues, de muchachos, buenísimo. Se sienten, la verdad. Sí, claro. Gracias, Flavia. Después de felicitarlos, ¿verdad? Felicitarlos porque, no sé, no conozco yo otras bandas así, digamos, parecidas a las de ustedes, que ya estén también haciendo chivos. Y canciones originales, realmente no sé, bueno, no tengo tanto conocimiento de tantas bandas, no sé si en este momento habrán bandas así tan de chicos tan jóvenes, y de verdad los felicito y sigan adelante y no se detengan. No, siempre para adelante, y eso, este inicio yo sé que va a ser el principio de muchas cosas grandes para ustedes, y lo que tienen que hacer es primero respeto entre la banda. Eso es algo que es muy importante, respeto por todas las personas merecen respeto por ustedes. Ya tienen una unión especial, ya son una familia, una banda ya es ya es una familia, y eso abarca mucha responsabilidad y también mucho compromiso de cada uno de ustedes. Entonces si ustedes mantienen eso, esa unión, yo sé que van para largo, van para grandes cosas. Gracias, en serio. Eso tal vez, ya estamos un poquillo, ¿verdad?, con el tiempo limitados, pero sí me gustaría que alguno de ustedes le den un consejo a todas esas personas que están por ahí. Siempre lo hago en las entrevistas, me gusta hacerlo. Un consejito para todos aquellos que están como por ahí, que les da miedo tirarse al agua, que lo están pensando. Conocemos muchas personas. Sí, claro. Yo lo único que puedo decir es, si usted tiene el talento y tiene las ganas, mándese. Claro que al principio va a costar. La gente, en el caso del cantante, yo siempre he dicho a ellos, es como el que le pueden tirar más. Pero, o sea, siempre, si usted lo hace disfrutando el concierto, la pieza, y dando lo que usted cree, la gente lo va a notar y te lo va a agradecer el resto de su vida. Eso es, o sea, si usted tiene el talento y las ganas, mándese. No deje que nadie le diga que no canta, no. Usted practique. Cuando usted se sienta listo, dele. No lo haga gratis, por favor. Qué lindo mensaje. Muy importante. ¿Qué puedo decirles yo, Day? Lo mismo que Alex. Mae, sí, dele pa'lante, dele. Ajá. Porque como yo le digo a estos maes, si yo algún día llego a darme cuenta que cuatro chamacos agarraron guitarras, bajos y una batería, y deciden formar una banda gracias a uno, es ahí donde yo me voy a dar cuenta que de verdad estoy haciendo algo bien en la vida. Buenísimo. Vea, Rey, la camiseta la vamos a rifar, ponla a enseñar ahí por si hay gente que no la ha visto. La camiseta la vamos a rifar en la página de Cultura Rock, pero que le den me gusta a la página de ustedes. Es Stranger Tales. Ok, entonces etiquetan y ponen, bueno, yo estuve escuchando la transmisión del Facebook Live y que los etiqueten a ustedes. Así quedan participando en la rifa de esta camiseta de Pantera Walk, patrocinada por Alta Facha. Y si ustedes quieren hacer algo, Alta Facha siempre está ahí. Sí, nada más sí. se ponen en contacto. De hecho, está muy, muy buena la tela, o sea, me encantó. Es como toda suavecita y el diseño de esa pieza, de esa camisa está como. Sí, sí, está buenísima. Y ellos diseñan cualquier tipo de camiseta. Las pronto que ustedes... vamos a traer chemas de nosotros acá. Claro. Sí. Buenísimo. Bueno, Rebe, nos despedimos. Nos despedimos, lastimosamente. Se nos fue volado el tiempo y pues bueno, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados. Muchísima gente, pues reportando sintonía, mandando buenas vibras. Y eso es muy importante también, que la gente comparta de toda esta transmisión. La pueden compartir. Por dicha quedó completa en Facebook Live. Entonces pueden compartirla con los compas. Pueden enviarla donde ustedes quieran. Y para que la gente los conozca más. Chicos, los micrófonos para despedirse. Pura vida y ahí estamos. Pura vida, en serio. Y gracias a Rectem. Yo hablaba con ella, vos, por darnos el chance de venir acá, porque en serio, es un honor para nosotros y que esta vara siga. Claro. Y que, en serio, que si hay otras bandas que se quieren mandar de la de nosotros, háganlo nada más. Sí, no lo piensen. Si tienen las ganas, eso es lo suficiente y lo único que ocupan, porque tiempo hay. Nada más es darle para adelante. Y muchas gracias por por esta oportunidad de poder presentarnos aquí y hablar un poco de nosotros y de todos nuestros proyectos. Bueno, pura vida. Ahí están las puertas de Radio Estéreo 506 abiertas. Y Metal y más. También. Y el grupo, claro, de Rebe. Y que lo sigan también. Rock, pop, metal y más. Ahí pueden seguir a Rebe con todas esas historias tan, tan importantes que publica Rebe siempre en el rock, pop, metal y más, ¿verdad? Bueno, pura vida, gente, hasta el próximo lunes. Buenas noches. Pura vida. Buenas noches. Esto fue Cultura Rock. Para vos que nos acompañaste. Gracias totales.